Para vos, Cholo, de MRG. ¿Dónde estás? Porque me siento solo. Pienso en ti y no puedo escaparme. Son eternos los días que pasan si conmigo no estás como ayer. Y sé, me va la vida. Contigo, mi amor, contigo, no tengo más que pedir. Si es que me dejas quererte. Contigo, mi amor, contigo, tengo la felicidad. Si tú a mi lado estás. Y un saludo para el Doque y la gente de Lomas, de parte de MRG. Juan Carlos Denis, este es tu legado musical. ¿Qué te parece? A mí me platillo, lagarto. Y a mí el cencerro, Alejandro.